estamos al aire ya, qué lindo, Rayuela. Ya estamos en la Rayuela, claro que sí. Señoras, señores, buenos días, bienvenidos. Ya estamos todos completos acá en este equipo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un buen día para todas, para todos. Que este día marquemos la diferencia, ¿cierto? Con buena energía, con buenas ganas de hacer las cosas, por supuesto, de la mejor manera. Ya nos acompaña Paola Yambay. Ayer, pues, tuvo un pequeño descanso, pero la hemos extrañado. Bienvenida, Pao. Gracias por estar ya con nosotros. Y para hoy les comento algo. Vamos a tener la visita de Adriana Vargas, Ariadna, así es su nombre. Ariadna Vargas. Ella viene desde el Fondo Económico de Cultura y precisamente nos contará sobre la inauguración de una editorial del Fondo de Cultura que se llama, que van a iniciar con este libro, El culto a la nación, de Guillermo Bustos, ¿no? Con este libro comienza esta nueva editorial con sede en Ecuador y ya está nuestra primera invitada acá. Luego vendrá también Amelia Poveda. Amelia Poveda, quien nos comentará sobre su nuevo trabajo dancístico acá en el Ecuador. Amelia tiene una formación desde Alemania y pues ahora está acá en nuestro país. La arquitecta Sandra Esparza, quien nos hablará de este libro, Un parque para todos, sin barreras, sin fronteras, un libro que se presentará la noche de mañana en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Y para concluir el programa del día de hoy, pues estará Verónica Alvear, ella es una veterinaria, que nos hablará precisamente sobre el tema de los animales abandonados, perros, gatos y todo lo que en la salud humana conlleva esto, ¿no? Sus heces, sus desperdicios, su pelo, inclusive sus tumoraciones. Así es que, pues, queremos hablar con la doctora Alvear sobre este tema. Quiero comentarles, amigas, amigos, que de la Policía Nacional, este grupo, este segmento llamado Héroes de Paz, ¿no? Héroes de Paz, han programado una carrera atlética. Así es que vamos a hablar de todo esto el día de hoy aquí en La Rayuela. Un abrazo grande a mis compañeros que, por supuesto, no me dejan concentrar. Y un abrazo grande, grande, por favor, a Vicente Moya. Un abrazo en especial. Vamos a empezar La Rayuela esta mañana con mucha buena energía. Salió hasta el sol, ¿no? Así es que, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos. Sin más palabras, empezamos La Rayuela. Buenos días. Ven, mujer, al café, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, aclárame, de luz en luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Turquesa, café bambú, alma violeta, cama de Roca mulata, cromática, quiero tu brillo, quiero tu luz. Quiero turquesa, turquesa, música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bien, amigas y amigos, habíamos anunciado para la mañana de hoy esta entrevista con Ariadna Vargas y ella viene desde el Fondo Económico de Cultura. Y la verdad es que es una súper buena noticia la que ella nos trae, ¿no? Porque precisamente con este libro, y a propósito quiero agradecer a la gentileza del Fondo, recibí este libro, El Culto a la Nación, escritura de la historia y rituales, ¿no?, de la memoria en Ecuador, 1870-1950, de Guillermo Bustos, y con este libro se inaugura realmente este sello editorial, podríamos decir así, ¿no? Ariadna, qué alegría tenerte nuevamente acá en el programa. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por Beatriz siempre por darnos espacio para poder difundir nuestras actividades culturales, pero también una noticia tan importante como es que el Fondo de Cultura Económica, su llegada hace ya casi 3 años al país, lance pues ya su primer libro y de esta manera pues inaugure de alguna manera el proyecto editorial, que también era un compromiso que había tenido el gobierno mexicano con el hecho de haber abierto aquí el Centro Cultural Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica. Bueno, este 22 de febrero es, según este boletín, pues el lanzamiento de este libro, Culto a la Nación, de Guillermo Bustos, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito la producción, ¿cómo va a ser publicado esto? Hay una publicación, perdón, la redundancia, de lado y lado, es decir, desde el Fondo Económico de Cultura Ecuador, ¿cómo lo van a hacer? Sí, este libro es una coedición con la Universidad Andina. Guillermo Bustos es docente de la Universidad Andina, entonces de hecho la presentación va a ser en el Paraninfo. Usualmente lo hacemos en el Fondo, pero en esta ocasión, al ser un aliado en la Universidad Andina, se decidió que fuera en el Paraninfo. Y bueno, la edición estuvo a cargo precisamente del Fondo Cultura Económica, sin embargo, como al ser coedición, pues también estuvo muy presente en la Universidad Andina. Este es un proceso de investigación que ya tiene bastantes años, que había tenido el maestro Guillermo Bustos, y que creíamos importante publicar, siendo un tema de historia del Ecuador. A partir de este libro es que van a surgir, bueno, las propuestas de otros. Esperemos que en este año podamos publicar más, y bueno, eso en general. Bien, nos cuentan ustedes que con la publicación del Culto a la Nación, el Fondo Económico de Cultura, ¿no?, de Cultura Económico, Ecuador se inaugura pues como editorial, y lo que tú nos cuentas, no es un proyecto editorial, era la última parte de la consolidación del fondo acá en nuestro país. Qué importante eso, ¿no? Sí, eso es muy importante porque cuando se firma el Acuerdo Binacional de México con Ecuador, se llega a tres puntos importantes, ¿no? Tener la librería era muy importante porque teníamos que tener aquí todo el fondo editorial que maneja el Fondo Cultura Económica, que está especializado en ciencias humanas, por lo tanto antropología, filosofía, política, y por otro lado un centro cultural en el que pudiera ser como un espacio de encuentro de ambas culturas, en el que por ejemplo cada año ponemos nuestra ofrenda de muertos, cada año hacemos alguna actividad para celebrar las fiestas patrias mexicanas, pero también por ejemplo hacemos actividades del Inti Raymi, ¿no? Claro. Entonces es un espacio cultural en el que convergen las dos culturas, la mexicana y la ecuatoriana. Además que se aplica, ¿no? Esta que últimamente se le ha puesto mucha intención, mucho interés, que es la interculturalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hermanar mucho más a estos dos países, ¿no? Que históricamente han trabajado en muchos temas juntos, es realmente un punto más a la historia y un punto más a la fraternidad, ¿no? Sí, totalmente. Por eso es que el tercer punto, que también era muy importante que haya, digamos, el departamento editorial o el proyecto editorial, era también una forma de consolidar el proyecto de manera circular, porque de esta manera no solamente los escritores de aquí tienen la oportunidad de publicar, sino que también tienen la oportunidad de que otras filiales hermanas nuestras puedan tener acceso a estas publicaciones, ¿no es cierto? Entonces van todas las filiales que son las que están en Colombia, la que está en Argentina, Chile, Perú, Guatemala y las mismas que están en México, puedan tener acceso a libros que son publicados por autores ecuatorianos. Qué bien. Ahora conozco que pues ustedes van a tener un poquito el soporte, el respaldo editorial desde México, ¿no es cierto? Incluso para la selección de los títulos, ¿eso es así, de lo que se publicará? Sí, por el momento no hay un departamento editorial ni hay un editor en jefe, por decirlo así. Entonces, los libros son receptados en el Fondo Cultura Económica y como nuestro director Fabián Luzuriaga se encarga de hacer el enlace con México para que ellos puedan hacer la selección de los autores y los libros. Cabe mencionar que este no es el primer autor que publica el Fondo Cultura Económica. Tenemos a Donoso Pareja publicado en el fondo, el mismo Roger y Casa en libros de ilustración para niños, también tenemos libros de Roger y Casa. En realidad que el Fondo de Cultura Económica pues tuve la oportunidad hace algún tiempo ya buscar libros para mi nieto. Formidable, porque además de esto, yo lo había dicho acá en el programa, algunos, muchos títulos para escoger de nuestros escritores, escritoras. Es decir, realmente usted tiene, señora, señor, tiene la posibilidad de escoger, de mirar con tranquilidad qué es lo que quiere llevar a su casa, qué es lo que quiere comprar, qué es lo que quiere leer. Hay un plus, digo yo, en el Fondo de Cultura Económica, y es la atención que se da al público, ¿no? Entonces, yo creo que, como en todos los campos de la vida, Ariadna, si tú vas a un sitio y no eres bien tratado, pues totalmente te vas. Y a lo mejor no vuelves, no solo que te vas, sino que no regresas. Todo esto encontramos en el Fondo de Cultura Económica. Ya lo decía Ariadna de Fernanda Heredia, tenemos libros de nuestros Marco escritores, Chamorro. Marco Chamorro. Tuvimos la oportunidad, inclusive ahora que dices Marco Chamorro, de invitar a partir del Fondo de Cultura Económica a nuestro programa a ilustradores ecuatorianos. Maravilloso. Es decir, en todos los ámbitos creo que Ecuador está parándose y parándose firme, ¿no? Y con estos convenios de cooperación, formidable. Hablemos un poquito, hemos hablado ya del fondo, en el hecho de que se publica de todos los géneros, de autores de acá, de allá, pero hablemos un poquito del fondo como tal, ¿no? ¿Cuándo llega el Fondo de Cultura Económica a Quito? Digamos que se anuncia, hace 4 años se anuncia que va a ser el país invitado en la Feria Internacional del Libro México y particularmente el Fondo de Cultura Económica, que fue acá en la Casa de la Cultura y tuvimos un espacio súper grande y hermoso. Y después, al año, se abre el Centro Cultural Carlos Fuentes en el mes de agosto. y bueno, con toda su oferta cultural, que va desde la galería, que tiene muestras que se cambia cada 2 meses, el auditorio, nuestro jardín, que es realmente hermoso, que tiene unas plantas que son divinas, que la mayoría son endémicas y que por eso es un gran tesoro. Yo digo que es un Edén de la Mariscal, porque es como que ves mucho ajetrín ahí en la Mariscal y de repente entras a nuestro jardín y es tranquilito y es hermoso. Y bueno, nuestra magnífica librería, que siempre estamos trayendo muy buenos libros. Nuestros libreros se encargan, y sobre todo también la coordinadora de librería, Randy Molina, se encarga de que siempre tengamos los mejores títulos para que nuestros lectores puedan ir a conseguirlos ahí. Tenemos como esta gran actividad. Ahora, en este mes de agosto, cumplimos ya 3 años. Mira. Entonces, es una muy buen augurio, por decirlo así, el ya tener nuestra primera publicación a inicios de año, para en agosto pues celebrarlo en grande estos 3 años ya en Ecuador. Parte del fondo es el Centro Cultural Carlos Fuentes, uh-huh, un escritor mexicano tan conocido, tan importante para México y Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Hablemos un poquito del Centro Cultural Carlos Fuentes. ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo dirige? Bueno, el director del Fondo Cultural Económico Ecuador es Fabián Usuriaga. Él de manera conjunta coordina la librería y el centro cultural, por decirlo así. Y la responsable de la librería es Randy Molina. Y yo soy la responsable de gestión cultural del Centro Cultural Carlos Fuentes. ¿Tiene que ver algo la Embajada Mexicana? Sí, trabajamos mucho de la mano con la Embajada Mexicana, con Javier Gursa, que es el agregado cultural, y bueno, con nuestra nueva embajadora, Janetsi Morgan. Y sí, trabajamos muy de la mano con ellos, porque pues es como un enlace también con México. Precisamente es la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la encargada de que nosotros estemos también aquí, porque la Cancillería fue quien hizo la gestión para que estemos aquí. Entonces estamos muy de la mano con ellos, y pues cada vez que tenemos algún invitado mexicano, porque todos los años tenemos invitados mexicanos en la Feria del Libro, pues siempre estamos en contacto con ellos para que puedan ser conocer el espacio, conocer a la embajadora, ver de qué otra manera podemos hacer otras actividades. Por mencionar, el año pasado vino Alberto Chimal como invitado del fondo a la Feria del Libro, y tuvimos un taller. Él es youtuber, entonces tuvimos una sesión de YouTube en vivo. Entonces, como siempre intentamos así que nuestros invitados tengan la oportunidad de hacer varias actividades, y que de cierta manera pues siembren como una semilla en el espacio cultural en el que estamos inmersos todos los que estamos aquí, y que puedan tener también un pretexto de formación, ¿no? Por ejemplo, el taller de escritura creativa para iniciación al cuento el año pasado con Alberto Chimal, pues era muy importante para que pues personas que quisieran o intentaban iniciarse en la escritura pues tuvieran las mejores herramientas de un escritor tan potente y que ahorita está en un crecimiento tan fuerte como lo es Alberto Chimal. Qué bien. Tuvimos, otros invitados. El año pasado tuvimos a un escritor poeta también, de un taller de poesía. Entonces, estamos ahí pues esmerados mucho en que tengamos un crecimiento en todo el ámbito, sobre todo de la literatura en Ecuador. Queremos agradecer enormemente al Fondo de Cultura Económica y, por supuesto, a Ariana Vargas, que es muy grato recibirla siempre, muy conocedora del fondo, muy conocedora de nuestra cultura latinoamericana. Gracias por tu presencia y, por supuesto, una felicitación especial al fondo, ¿no? Realmente el Fondo de Cultura Económica, amigas, amigos, pues se inaugura como editorial, ¿no? Como editorial con El Culto a la Nación, este libro al que hemos hecho referencia, que es un libro de Guillermo Bustos, investiga la creación y difusión de la representación histórica del Ecuador entre 1870 y 1950. Y con ese fin, pues, combina el análisis de la escritura histórica con la memoria colectiva, utilizando metarrelatos nacionales, la institucionalización, que vaya, vean esto. Institucionalización. Un trabalenguas. Del saber histórico y la creación de la Academia Nacional de Historia. Amigas y amigos, este estudio muestra entonces la manera en que el saber histórico y los rituales cívicos generaron el montaje de una memoria nacional

Bueno, muchísimas gracias. Quiero extender un saludo muy efusivo a toda la audiencia que diariamente te acompaña y les acompañamos también a ustedes en este prestigioso medio de comunicación. En efecto, este proyecto de la Escuela de Expresividad nació justamente con esa inquietud, Beatriz, es decir, generar nuevos espacios para lo que estamos haciendo, buscar el diálogo, buscar la forma de no desperdiciar el tiempo en situaciones que no nos llevan a cosas positivas. Hemos visto, y paulatinamente se va deteriorando más el uso del lenguaje, la aplicación del lenguaje en el medio oral y escrito. Entonces, con los colegas comunicadores, nos hemos planteado en esta posibilidad de armar esta cruzada, armar este proyecto que se llama la Escuela de la Expresividad y que hoy venimos a comentarles a ustedes, y queremos que toda la comunidad sea parte de este gran proyecto. Galito. Muchas gracias, mi Bachi. En realidad, es una inquietud que venimos manejando desde hace muchísimo tiempo. Y tú decías, nos traen la esperanza de poder rescatar el lenguaje y el idioma. Sí, en realidad, son dos caras que nosotros también estamos enfocando. La esperanza, en definitiva, de buscar, conjuntamente con nuestros alumnos o con la comunidad entera ecuatoriana, que podamos descubrir que tenemos un baluarte prácticamente en nuestra capacidad comunicacional, oral, escrita y corporal. Y adicionalmente, pues con este asedio de la tecnología, obviamente buscar una tabla de salvación, porque a futuro, no sé qué va a pasar, porque el idioma se va a destruir, no sé cómo nos vayamos a entender, ¿sí? Y a lo mejor regresaremos a la época de las cavernas, no entiendo realmente qué es lo que está sucediendo. Pero en ese espíritu prácticamente nace el proyecto de la Escuela de la Expresividad, bajo un diagnóstico que precisamente está cifrado en una obra que se llama La Palabra, Herramienta y Arma, Manual de la Comunicación Oral y Escrita y Corporal, que es de mi autoría y que obviamente inspira este proyecto que ha comenzado justamente el día de ayer, en asocio con el Instituto Tecnológico Superior del Honorable Gobierno de la Provincia de Pichincha, que esperamos impactar prácticamente. Qué bien. En esta convocatoria. ¿Sería el primer convenio que ustedes tienen ahora? Sí, justamente hemos buscado alianzas, porque este proyecto realmente no se lo puedo hacer solo. Necesitamos muchas personas que colaboren, que comparten este criterio, y afortunadamente el Instituto Tecnológico Pichincha es quien nos ha abierto las puertas, y obviamente nosotros estamos abriendo estos espacios para que la comunidad pueda ser partícipe directo de los talleres que vamos a brindar, especializados en comunicación oral, escrita, corporativa, porque vemos que la falencia está justamente en el uso del idioma. No es por hablar más rápido, no es por hacer que la comunicación fluya de manera más natural, que vamos a mal utilizar el lenguaje. Entonces queremos formar, queremos especializar gente, y sobre todo que la ciudadanía sea parte muy activa de todas estas acciones y estos emprendimientos que queremos empezar. Y que ya arrancamos ayer con mucha alegría, con mucho entusiasmo, tuvimos la participación de personas interesadas en este proyecto. Precisamente quería un poco que Andrea se nos una al diálogo y que sea ella la que nos cuente, ¿no? ¿Cómo estuvo el día de ayer? Fue el primer día donde se arrancó ya pues el proyecto para el desarrollo de la expresividad. Bueno, buenos días a todos los oyentes, a todas las personas que nos escuchan. Ayer fue una experiencia chévere porque se les juntó a las personas, ya que se les comunicó a las personas que asistieron al taller, ¿no? Fue algo bonito, ellos participaron mucho con nosotros, no les gustó, porque es algo novedoso, porque bueno, uno decía por ahí, para mí esto de escribir bien, de hablar bien, de expresarme bien y todo eso, para mí es nuevo. Entonces decían, es algo chévere porque yo voy a aprender. Y viendo todas esas necesidades, es que nos hemos juntado para hacer este bonito proyecto. Dentro de este taller, Galo, ¿Qué puntos se están tratando, se están desarrollando con las personas? Bueno, es un taller piloto en donde estamos identificando prácticamente lo que es la utilización de la comunicación oral, escrita y corporativa. O sea, todo este bagaje, toda esta potencialidad, toda esta herramienta que se puede transformar en arma, deducida prácticamente al emprendimiento. Porque justo estamos... Estamos vinculados a un proyecto de trabajo que hace el instituto que se llama Emprendimiento. Hay una carrera que se llama Emprendimiento. Entonces estamos asociados justamente dando herramientas en la parte comunicacional, escrita y corporativa, pues para el emprendimiento. Entonces hay la singularidad es precisamente eso, ¿no? Entonces estamos hablando del discurso comercial, ¿sí? Del impacto visual, oral, escrito. Cómo poder armar una mini campaña, bueno, pero partiendo de las cosas básicas, ¿no? Que lastimosamente no las desarrollamos, no las manejamos. Y esto es, creo que a nivel de todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana, hemos encontrado una falencia muy grave. Y también en el caso mío, como catedrático universitario, mis alumnos, qué pena, hoy es que difícil encontrar una persona que sepa redactar, por ejemplo, bien. Qué difícil, peor aún, que pueda expresarse o transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus proyectos, sus sueños, sus planes, sus convicciones hacia los demás. ¡Qué difícil! Ayer comentaba precisamente de que íbamos a tener este encuentro hoy de mañana. Alguien de las personas que me escuchaba me decía, pero... ¡Qué pena, ¿no? Pero esto no tiene vuelta. La tecnología cada vez... no va para atrás, va para adelante. De hecho, pues, se anunciaba justamente en esto a fin de semana, Google, en fin, una cantidad de aplicaciones que significan que ni siquiera vas a tener que aplastar, pulsar el aparatito de la lavadora, porque con tu teléfono vas a poder hacerlo estés donde estés, y comienza a funcionar esa lavadora, y lavarte la ropa y mirar quién está fuera. Es decir, una cuestión... Yo digo, me da hasta un poquito de susto, fíjense ustedes. Es un problema generacional. No creo que sea solo generacional. Es decir, asumo que hay una brecha, por supuesto, ¿no? Bueno, no queremos, en definitiva, ir en contra. Así es, no de es ese cómo caso. Ha avanzado la tecnología. De hecho, la tecnología nos ha brindado una herramienta totalmente importante, porque en efecto, ahora cuestiones de salud, de comerciales, si quieres hacer compras, todo lo puedes hacer de manera virtual, y ello está correcto. A donde nosotros queremos apuntar es que no por ello vamos a dar un mal uso a algo que es nuestro... acervo, ¿no? La parte castiza, lo cultural. Dios nos ha dado ese don tan maravilloso del uso de la palabra, del raciocinio. Entonces, démosle un uso correcto, un uso adecuado. Y en quien queremos incidir de manera más prioritaria es justamente en las nuevas generaciones, en los niños, porque es verdad, la tecnología ha despersonalizado mucho a los hogares, pero ahí estamos nosotros, quienes somos jefes de hogar, poner las pautas y sobre todo generar políticas comunicacionales, no solamente a nivel corporativo, a nivel institucional, que eso obviamente nos ayuda en una empresa, pero ¿por qué no considerar nuestro hogar como una empresa? Y en esa empresa hay políticas, y esas políticas hay que respetar y cumplir, y nosotros, las personas adultas, somos quienes tenemos el manejo y de no permitir que el niño, que el joven haga mal uso de esta tecnología. Nosotros no estamos en contra, de hecho, es un apoyo importantísimo la tecnología, pero sí podemos generar ciertas pautas, ciertas reglas para que la tecnología no nos hunda en el abismo de la soledad. Claro que sí. Ustedes hablan de expresividad, Galito, y es un término que dice mucho. Muchísimo, ¿no? La propia vida es una expresión. Partimos de ahí, y de ahí para adelante... absolutamente todo es expresividad, y esto y esta maravillosa herramienta que se llama la palabra, el mensaje, el contenido, nuestras capacidades orales, ¿cómo no? Entonces yo creo que es necesario primero descubrir que tenemos este hermoso potencial, y segundo cultivarlo y educarlo como cualquier otra capacidad que tenga el ser humano. Entonces ese es prácticamente uno de los fundamentales de este proyecto de la Escuela de la Expresividad. ¿Este taller está dirigido para todos o en este piloto, digamos, hay alguna restricción. Yo quisiera de alguna manera explicar cómo está y pensar. Por favor. Ya hemos dicho que nace de la necesidad colectiva. Hablemos en términos generales, porque el ecuatoriano y la ecuatoriana no sabe expresarse, que me disculpen, con todo el respeto al mundo. Entonces está pensado en dos capítulos. El uno, que parte para una convocatoria muy amplia, ¿no?, para todas y todos los ecuatorianos, de dosificar prácticamente el conocimiento, el cultivo y la educación en cuanto a la comunicación oral a través de tres módulos básicos, ¿sí? ¿Sí? Que es el básico, el intermedio y el superior, que conecta con un capítulo muy especializado que sería la oratoria y la retórica, para terminar en la práctica ya muy a través de un ateneo que se llama, ¿sí? Y el otro capítulo es el que tiene que ver con la aplicación de la comunicación oral, escrita y corporal hacia actividades específicas. En este caso, en este taller, por ejemplo, está dedicado y específicamente al emprendimiento. Entonces, todas esas particularidades que tiene el emprendimiento conectados precisamente con lo que necesita para posicionar un emprendedor, ¿sí?, su producto, su servicio, etcétera, etcétera. Entonces, es una convocatoria al mismo tiempo específica, pero con inquietud general, porque partamos del hecho de que todos, absolutamente todos, somos comunicadores en potencia. Qué bien, esto realmente suena interesante, esperanzador, le ¿no? anima mucho. Me quedo con ese término, esperanzador. Esperanzador, sí. Sí, sí, decía hace un momento, no creo que sea solamente un problema de una brecha generacional, igualmente lo que dice Lili, ¿no? Es decir, no, nadie puede decir estamos en contra de la tecnología, absurdo fuera. Pero, pues, sí queremos también que exista un equilibrio y que la palabra siga estando entre nosotros, porque además la palabra es una forma de reconocimiento, de mirarnos, de utilizar las manos, de utilizar el cuerpo, en fin. ¿Querías decir algo? Sí, sí. A propósito de eso, de la tecnología, a mis alumnos en la cátedra universitaria les digo, correcto, reconozcamos que la tecnología es algo que de ninguna manera podemos taparlo, ¿no? Pero lleguemos a una convicción de que utilicemos nosotros, le utilicemos a la tecnología. No al revés, que la tecnología nos maneje a nosotros. Entonces yo creo que ahí está el arte. Llamémosle arte, porque en definitiva, manejar las categorías que la vida, la experiencia o lo que nos haya enseñado, sí, es prácticamente una virtualidad que debe tener el hombre para poder identificar prácticamente las herramientas que vienen a través del conocimiento, de la información o de la experiencia, y que obviamente nosotros deberemos aprender a manejar. Y en el caso de la tecnología, ¿cómo no? Vemos que es un fenómeno mundial, universal. Entonces, por lo tanto, tenemos que prepararnos. Así es. A fin de que la parte humana nunca jamás desaparezca. Permítanme agradecerles y felicitarles realmente por esta iniciativa. La comunicación oral y escrita para el emprendimiento es el nombre del taller al que todos estamos invitados. Ya nos ha explicado Galito cómo las particularidades, digamos, en este proyecto piloto. Pero, sin duda alguna, vamos a tener mucho más que hablar. Las puertas abiertas, nos encantaría seguir insistiendo en esto, y quizás muchas personas que nos estén escuchando puedan comunicarse tanto con Liliana Toapanta, pues con Galito Terán, igualmente con Andrea Troya, y digan, nosotros también queremos ser parte de este proyecto. Sí, a propósito, 30 segundos, la respuesta creo que es demasiado óptima para nosotros, porque la Junta de Defensa Nacional del Artesano ya nos ha llamado. El día de mañana tenemos una reunión para armar un convenio. Formidable, por favor. Y justamente hablando del emprendimiento, queremos hacer partícipe a aquellas personas que tienen eso en su espíritu, ¿no?, emprendedor. Justamente ayer con los participantes, con los alumnos, analizábamos y veíamos que en nuestro proceso formativo escolar, escolarizado y formal, nos enseñan a ser personas buscadoras de empleo.

sobre todo eso, ¿no? Pero en esta ocasión queremos apoyar también esta competencia Héroes de Paz, que está organizada por la Policía Nacional y será el 11 de marzo. Sería la 14ª edición. Teniente Pinto, gracias por estar acá. Gracias por confiar en nosotros y, por supuesto, bienvenido, esta es su casa. Cuéntenos de qué se trata. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los radioescuchas. La Policía Nacional, este año, en el 2018, se encuentra, pues, por motivo de sus fiestas de profesionalización, realizando las coordinaciones para llevar a cabo el evento atlético internacional Policía Héroes de Paz. Entonces es un evento, pues, en el que nosotros congregamos a la ciudadanía, ¿sí?, para una fiesta deportiva, y de igual forma, pues, hacemos una cordial invitación a todos los radioescuchas que gusten del deporte, de la actividad física, de la recreación, para que nos acompañen el domingo 11 de marzo en la Tribuna del Sur, ¿sí? Es una competencia atlética que tiene un recorrido de 10 kilómetros. Como lo había manifestado, pues inicia en la Tribuna del Sur hasta la Carolina. Tenemos, en este caso, las categorías, ¿sí? Las categorías, tenemos juvenil, categoría senior, máster, supermáster, en las que pueden inscribirse todas las personas que gusten de realizar un poco de actividad física. Cuéntenos algo, aparte, obviamente, de lo físico, ¿no?, que es un aporte a la salud, en fin, de los pueblos, hay un fin, hay una conmemoración, hay una celebración, porque Héroes de Paz dice muchísimo, ¿no? Ajá. Y yo creo que a través de los años, a través del tiempo, pues la Policía Nacional, sus miembros han tenido un cambio fundamental, ¿no? Gente, ahora podemos mirar gente tan formada, tan educada, hay otra actitud, ciertamente, ¿no? Y me parece que esto de Héroes de Paz también dice mucho al respecto. Obviamente, de hecho, en todas las instituciones nos encontramos en continua mejora día a día, ¿sí?, por servir de mejor manera a nuestra ciudadanía. Es así que siempre estamos tratando de estar más juntos, ¿no?, ciudadanía, Policía Nacional, autoridades, todas, para formar una cultura de paz, ¿sí?, vivir todos en armonía. De lo que obviamente refiere, ¿no?, a los puntos también de inscripción, pues, uh-huh, para que tengan conocimiento nuestros radioescuchas, pueden acercarse a los locales de Marathon Sport, ¿sí?, ubicados en lo que es el Condado, ¿sí?, el Iñaquito, Centro Comercial El Recreo, el local de Silvio Guerra en el Centro Comercial Caracol, las unidades de Policía Comunitaria que se encuentran en la Cruz del Papa. En este caso, lo que tiene un costo la inscripción, efectivamente tiene un costo, pues, de $20 la inscripción. Obviamente tienen todos los beneficios de participación, como son obviamente la camiseta oficial del evento, puntos de hidratación en el recorrido del evento, la correspondiente medalla conmemorativa, un kit deportivo, el servicio de cronometraje electrónica y obviamente más de $11,000 en premios, ¿no? A eso iba yo. $11,000 en premios. Bueno, es una cantidad considerable, ¿no? Qué bien, siempre un incentivo, pues, sí, no está por demás. Incentivar a la ciudadanía al deporte. Qué bueno. ¿Hay participación de pronto de artistas? ¿Se va a ver un show luego o es estrictamente deportivo? Obviamente, posterior al evento, a la fase de premiación, pues, tenemos la participación de artistas. Sí, que nos acompañarán aquel día. ¡Qué bien! 14ª edición. Hagamos un poquito de historia, Teniente Juan Pablo Pinto. ¿Cómo nace esta carrera? Ya son 14 años, qué importante, ¿eh? Bueno, esta carrera nace del sueño por, en este caso, unir a la comunidad, ¿sí? Unir de alguna forma a todas las distintas fajas etarias de la comunidad, de nuestra sociedad, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, personas que gusten del deporte. ¿Sí? Qué lindo. Para que Policía Nacional y comunidad siempre estén más cerca. Claro, el fin es único, ¿no? Es uno solo. Uno solo, obviamente. Y en ese sentido, pues, qué maravilla, ciertamente, que podamos sentir a los policías como nuestros amigos, ¿no? Cercanos, a quien podamos pedir ayuda, a quien podamos pedir respaldo. Eso es importante. Y bueno, ¿qué más que el deporte junta a los seres humanos? El deporte, la actividad física, la recreación, algo que obviamente siempre está en constante motivación de las personas, ¿sí? En estos 14 años, ¿qué se ha aprendido de estas ediciones? Porque claro, al inicio pues salió de tal forma la carrera, el segundo año hubo que mejorar tal cosa, el tercero tal otra. ¿Qué han aprendido ustedes de estas carreras? Obviamente año tras año se va tecnificando las formas. Exacto. de organizar el evento, ¿no? De brindar todas las medidas de seguridad, de todas las personas que llegan a darse cita pues en esta fiesta deportiva, si tengan la plena seguridad de que están 100% respaldados, 100% seguros, de que van a poder estar con tranquilidad, van a poder vivir un momento de unión familiar, ¿sí? En total armonía, en total tranquilidad. Estamos ¿usted va a correr? Seguros. Obviamente, estamos a la estamos entrenando. Estamos siempre en constante entrenamiento. Qué bien, qué bien. Esta mañana con nosotros el teniente Juan Pablo Pinto, quien viene pues a invitarnos a esta 14ª edición de la competencia atlética internacional Héroes de Paz, organizado por la Policía Nacional. Eso será el 14 de marzo. Hablemos un poquito, claro, el día, las horas, ¿cómo va a ser día, eso? Específicamente el evento se va a realizar el día domingo 11 de marzo, ¿sí? Domingo 11 de marzo a las 7 de la mañana, ¿sí? 7 en punto de la mañana, todos los competidores estarán saliendo desde la tribuna del sur, ¿sí? La tribuna del sur, y obviamente harán su recorrido por toda la 5 de junio, a la avenida Amazonas, la Ulloa, hasta llegar a la Carolina. Entonces, todas las personas que deseen, en este caso, participar de nuestro evento, pues quedan cordialmente invitadas, y una vez más, agradeciéndole de profunda manera el gesto tan noble de ayudar siempre a la Policía Nacional. No, con muchísimo gusto. Ustedes conocen que este es el espacio de ustedes. Ya cada año que llega ya vamos haciendo cuenta, ¿no? Ya para cuándo será esta edición. Lo hacemos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Agradeciendo profundo de parte de la Policía Nacional por las aperturas que nos ha dado en cada una de sus entrevistas. Muchísimas gracias. Estoy para servirles. Con nosotros esta mañana el teniente Juan Pablo Pinto, como les decía, pues viene desde Policía Nacional, quienes han tenido esta brillantísima idea ya 14 años, competencia internacional atlética. Héroes de Paz, usted participe también. Puede inscribirse, ya nos ha dicho, en los locales de maratón, sí, también. Puntos de inscripción. Estos son los puntos de inscripción, igualmente en el local de Silvio Guerra. Las unidades de policía comunitaria de la Carolina. De la Carolina. Y en el local de la cooperativa Policía Nacional, sí, ubicado en el sector de la IE y en el Quicentro Sur. Qué bien. Teniente, mil gracias. A usted, muy muchísimas amable. Gracias una vez más por abrirnos las puertas. Muchísimas gracias. Vamos nosotros a la música, luego venimos con una pausa y pues seguimos con más de La Rayuela. Volví a dormir en nuestra cama. siento acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas. Bien, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela y está con nosotros, como lo anunciamos al inicio de nuestro programa, Amelia Poveda, Nadinka Flores y Jacqueline Villavicencio. Ellas son parte del elenco de la Ciudad de las Mujeres Innobles. Realmente las hemos invitado porque estamos emocionados, conmovidos. Solamente mirar las fotos, uno quiere saber más, quiere ser parte de una obra, un trabajo que merece ser visto en otros países, que merece ser realmente difundido en todo el Ecuador, digo yo. Pero vamos a ver qué nos dicen ellas, que sean quienes nos cuenten precisamente sobre las ciudades innobles, la ciudad de las mujeres innobles. Buenos días, chicas, gracias. Buenos días. Gracias, hola, gracias por estar acá. Y muchas gracias al público que nos escucha. Amelia, como siempre, pues es un gusto, ustedes no se quedan quietos nunca, tengo el gusto de conocerte hace rato, súper trabajadora esta mujer, y ahora estás dentro de este nuevo proyecto. ¿Cómo nace la Ciudad de las Mujeres Innobles? Bueno, la Ciudad de las Mujeres Innobles es una analogía a las voces valientes de las mujeres de esta ciudad. Entonces, yo tuve la oportunidad de leer las cartas de mujeres de María Gottschall y también las cartas de mujeres que habían escrito en ese programa de la ONU. Y eran cartas muy dolorosas, muy fuertes, porque eran muy descriptivas en cuanto a la situación de violencia que habían vivido. Pero al final había una parte bastante esperanzadora. Entonces esto me daba valor a continuar, porque leer estas cartas significaba a mí un gran esfuerzo. Y yo pensé que había que hablar sobre este tema de la violencia, que había que llevarlo al escenario. A nosotros todavía nos queda por decir muchas cosas sobre la violencia en la obra, pero era importante para nosotros ya abordarlo. Bien, Nadinka, tú eres parte de este elenco, ¿no? Así es. Y justamente ahora fuera de micrófonos hablábamos la falencia que podría haber en cuanto a que los elencos, las obras se difundan por falta de dinero, de apoyo, de auspicios. Cuéntanos un poco, ¿qué están haciendo ustedes al respecto? Bueno, es difícil porque las instituciones no quieren comprar procesos, sino resultados. Ven la obra y dicen, ah, bueno, la obra te compro, pero nosotros estamos trabajando todo el tiempo. Así, esta obra es casi un año de estar, de ensayar. No son horas de trabajo que no se están considerando al momento de que alguien te quiere comprar, no solo quieren el resultado. Entonces creo que debería ir por ahí, ¿no? La lucha de los que hacemos esto, y es decir, bueno, es un trabajo, ¿no? Entonces que se nos pague el proceso que tenemos y no nada más lo que se muestre al final. Eso es lo que igual hemos estado intentando con las mujeres. Incluso es difícil encontrar una paga para el resultado. Claro. O sea, la gente quiere que vayamos y bailemos gratis. Ni siquiera están considerando el momento, el trabajo de ese instante, mucho menos todo este año que hemos estado trabajando. Entonces, es bastante complejo, no sé. Creo que debería ser ya un cambio estructural el que se haga para que en verdad uno pueda vivir de esto, digamos, tranquilamente. De acuerdo. Justamente con el trabajo que se hace. Jackie, realmente es increíble, ¿no? Porque estamos en el año 2018 y es todo un proceso de tantas decenas de años, pero seguimos hablando un poco de lo mismo. Es decir, casi como que, bueno, algo se ha superado porque era como la danza, la música, todo esto como casi un hobby, ¿no? No una profesión, como un hobby, como estos chicos que cómo desperdician su tiempo. Podría ser médica, ¿cómo crees? O cosas así, ¿no? Haz algo decente para tu vida. Haz algo decente para tu vida. Sí. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Con gusto. Sí, hay, bueno, ahora gracias al internet y a los medios de difusión que están al alcance de todo el mundo, porque no necesitas tener mucho dinero como antes. Por ejemplo, los artistas necesitábamos libros y aquí no había. Una cosa tan sencilla como un libro. Y en eso ha cambiado un poco, gracias a los medios, pero no gracias a una estructura que venga del gobierno. Y ese es el problema de todos los artistas, por eso yo creo que el arte no tiene la posibilidad de avanzar. Nosotros trabajamos, dedicamos nuestro tiempo, pero no hay un apoyo. Y a esto me refiero no solamente económico. Si tú ves por la ciudad, hay cientos de sitios en los que tú puedes hacer presentaciones, pero no se puede. Y cuando puedes, no puedes cobrar. Entonces yo me pregunto, es una carrera súper decente, exige muchísimo trabajo, el doble de una carrera normal, porque tú llegas como doctor, cierras tu oficina y te vas. Pero como artista, tú estás, tienes que trabajar tu cuerpo, tienes que trabajar tu voz, tienes que trabajar tu espíritu para que en escena seas y estés presente para que puedas transmitir algo. Y todo eso es lo que también se refleja en la ciudad de las mujeres y nobles, porque nosotros tenemos un trabajo que está con mujeres, que son mujeres, digamos así, que no tienen como su profesión la danza, y ellas traen un montón de vivencias, y esas vivencias también se reflejan en la obra. Sí, la participación ciudadana en la ciudad de las mujeres y nobles es un eje fundamental. Nosotros hemos hecho parte de nuestro proceso a mujeres civiles, y eso es lo bonito de esta obra, porque ellas han traído también a sus nietos, han traído a sus hijos. Entonces la ciudad de las mujeres innobles comparte el escenario con mujeres y niños diversos, y esto hace que ya haya una propuesta diferente. Para nosotros era importante y fundamental que si hablábamos de las mujeres, teníamos que brindar todo el espectro de mujeres que hay posibles, no solamente bailarinas. Claro. Y esto hablaba, tocaba el cuerpo, cómo vemos el cuerpo, abre preguntas sobre el cuerpo también, sobre la violencia, y es lo que queremos hacer. Es la segunda parte del proyecto, es signar la ciudad con las máscaras de las mujeres innobles, invitar a mujeres a que tomen esta máscara y se fotografíen y nos manden por internet y nos digan por qué son mujeres innobles, ¿no? En la obra nosotros decimos: soy mujer innoble porque no acepto lo injustificable, soy mujer innoble porque soy madre soltera, soy mujer innoble porque soy Manolita Sáenz, qué sé yo, porque me gusta escribir, porque no creo en el Estado, cosas así. Y una mujer nos mandó ya una foto donde dice: soy una mujer innoble porque sobreviví en los Estados Unidos con $20. Qué locura. Ahora, en este tiempo, se habla mucho de los femicidios o feminicidios, y se han hecho un par de marchas, se han hecho algunas cosas, pero pienso que una cuestión como la que ustedes proponen, por ejemplo, la cuestión de las máscaras, las cartas o las notas, fortalecerían y serían una forma de protesta, o sea, fundamental, ¿no? En una ciudad donde, pues, ahora le matan a alguien, hablamos, nos escandalizamos 2 días, 5 días, y luego ya no nos acordamos, porque enseguida viene otro escándalo. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, me parece formidable realmente que ustedes tomen también la iniciativa de decir: basta, ¿no? O sea, aquí vemos un montón de mujeres y somos innobles por estas razones, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más viene después de las, digamos, con la ciudad de las mujeres innobles en estos días? ¿Hay actividades? ¿Nos quieren contar? Nosotros estamos trabajando a full, buscando funciones, porque como el elenco es muy grande, el elenco de bailarines profesionales ya es de 10 personas, más las personas civiles que comparte con nosotros, la obra tiene un elenco grande, ¿no? Eso hace que nuestros costos sean mayores, y como necesitamos también adecuar los teatros a una forma plástica, una instalación plástica. No utilizamos un teatro de la manera convencional, entonces esto hace que necesitemos un poquito más de recursos, pero nosotros estamos moviéndonos, buscando funciones, y nos han invitado al Festival de Mujeres por la Paz en Bogotá, y ahora estamos buscando el financiamiento para los pasajes de la representación cultural. Hemos hablado con el ministerio, ellos van a ver en el consejo cuánto nos pueden ayudar. No se ven tan positivos por el número de personas, pero nosotros estamos dispuestas a representar el Ecuador, como esta obra necesita salir, a representar al Ecuador con voces de mujeres en una visión quizás contemporánea de compartir el arte, porque en la ciudad de las mujeres ignobles es el arte que comparte con la vida. Y eso es importante para la visión contemporánea. Claro que sí. Nosotros queremos agradecer a Amelia Poveda, a Nadinka Flores, Jacqueline Villavicencio, y además agradecer el trabajo de estas mujeres, ¿no?, en la ciudad de las mujeres ignobles, y pedir realmente desde este espacio la posibilidad de un auspicio, si usted, señora, si usted, señor, pues esté escuchándonos y realmente quiere que pasemos más allá de la palabra a la obra. Queremos que Ecuador sea mejor, que vivamos con más arte, que vivamos más relajados, que vivamos con cosas bellas. Pues apoyemos a que nuestra gente pueda salir, pueda trabajar sin tapujos, sin estos obstáculos que dañan tanto, ¿no? Sí, nos pueden visitar en nuestras páginas web, en Facebook, en la Ciudad de las Mujeres Ignobles. Nuestra página web es la ciudad mujeresignobles.wixsite.com. Pero cualquier like, cualquier ánimo que nos den, apoyo, a nosotros, ¿no?, nos, claro, ayuda un montón. Y si quieren ser parte de esta aventura, también nos pueden apoyar, también visitando los talleres que hacemos todavía con las mujeres civiles. Mira. Trabajamos todos los miércoles ahorita en el útero, después nosotros no sabemos dónde vamos a trabajar, pero se ha mantenido el trabajo de brindar un espacio para la reflexión sobre el cuerpo. Permanentemente, entonces siempre estamos trabajando. Si nos visitan, ven nuestro trabajo, lo pueden ver en internet, pueden buscar en el YouTube también nuestros videos. Hay muchas fotos, hay gracias a la generosidad de muchos fotógrafos como Alter Ego, Gonzalo Guaña, Leo Salas, Pedro Sánchez. Nosotros tenemos una cantidad de imágenes increíbles que muestran la esencia de la ciudad de las mujeres ignobles. Mil gracias, Amelia. Siempre un abrazo para ti. Gracias. Chicas, gracias. Bienvenidas siempre muchas a esta gracias. De su casa. Muchas gracias. Y, por supuesto, vamos a seguir propiciando, vamos a seguir recordando a nuestro público. A ver, ¿qué tal si apoyamos a esta ciudad de las mujeres ignobles y hacemos que ellas se vayan cómodamente a Bogotá? Sería formidable. Sí, mil gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos al corte y regresamos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Intensidades puras. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Recital de solos de danza, intensidades puras, junto al maestro Wilson Pico. Tres obras que proponen reflexionar sobre tres personajes diversos a través de memorias del desierto, que hablan de la soledad y de las mujeres sin rostro y olvidadas. El Capitán,

sus heces, sus orines, en fin, pues hace que realmente esto con el sol, con el tiempo, con todo, pues esto se eleve y se contamine todo el ambiente. Hay esta posición que dice, no, pero ¿cómo va? Si no se trata de eliminar pobres animalitos, entonces compro un pan y reparto entre 10 perros un pedacito de pan a cada uno. Claro. Hablemos un poco de esto, porque ciertamente es, aparentemente no hay mucho problema, pero creo que es todo lo contrario. Últimamente estamos viendo inclusive perros que han atacado personas, ¿no? Claro, exacto. Por ejemplo, dentro del distrito metropolitano se trata de controlar a la fauna urbana, que es especialmente los perros y gatos. Se conoce que por 4 personas hay un perro, pero este perro tiene dueño. Y muchos de estos dueños, aparte, tienen más perros, pero no los controlan. Prácticamente los, como usted dice, los deja que vaguen en las calles, y eso crea un problema. En especial el proyecto Huasi se trata de concientizar a la gente, que tengan sean responsables los dueños, que los traten de esterilizar, que los tengan en buenas condiciones, tanto higiénicas, de salud, y claro, y esto de tener responsabilidad implica un montón de cosas, de responsabilidad tanto de sus fecas, si es que lo sacan a pasear, que sea con las debidas protecciones, digamos, como es tener una funda para recoger los desechos, tener un collar con identificación, no sacarlo simplemente abrirle la puerta y que vaya a pasear. Más bien necesitamos que todos los dueños sean responsables de esta actividad. Y más que todo porque es un problema mucho para las organizaciones aquí de que se tratan de ¿cómo se llama? Fundaciones que tratan de recoger a estos perros abandonados. Y no se abastecen prácticamente con este problema de abandono de los animalitos. Una, porque hay 15 fundaciones, más o menos, que son legalmente, pero hay 80 organizaciones de personas naturales que de buena voluntad se apiadan de esos pobres animales. Pero es increíble la cantidad de animales, ya que, por ejemplo, un aproximado de 177 animales en el 2016 fueron rescatados, pero del cual 137 nomás fueron adoptados, y es como el 17.7% de estos animales que fueron adoptados, un porcentaje muy bajo, y eso es por la irresponsabilidad humana prácticamente. Vamos nosotros ahora a pedirle a Verónica Alvear si podemos compartir este espacio con doña Sandra Esparza. A propósito, a la arquitecta Sandra Esparza, ustedes me han escuchado todos estos días. Hemos querido invitar a todos, amigas, amigos, porque pues el día de mañana se presenta este libro Un Parque para Todos, además que ha dado tanto de qué hablar, sin barreras, sin fronteras, pues un libro que está traducido al inglés, al italiano también, y ustedes le han escuchado al arquitecto Esparza estar acá en nuestro programa y explicarnos, pero no podíamos, no queríamos, por una cuestión de afecto profundo, por respeto, por admiración al trabajo del arquitecto Esparza, están fuera de esta presentación, ¿no? Mil gracias, Sandrita. Gracias por estar acá. Háblanos un poquito de este libro. Gracias por la invitación. Más bien ahora que estoy compartiendo esta entrevista, quiero comentarles que en este parque existe 3 fuentes de agua, y en este libro especialmente yo recomiendo que una de las bandejas sea destinada justo para estos cachorros, estos perritos. Mira, porque no, estamos bien. Hablando de un parque inclusivo, de un parque amigable. Y a veces las personas mayores suelen andar con sus mascotas y les apoyan. Entonces, pues ellos también tienen su bandeja para el agua, es lo que se recomienda. y también estos perros que están hablando ahora de que hay tanto perro abandonado, más bien deberían de preocuparse para que sean unos perros guía para las personas con discapacidad visual, y ahí también pues estaría aplicándose esto de la bandeja. Este es un como paréntesis que bueno, pero miren cómo son las cosas, ¿no? Aquí hay un posible convenio de cooperación, claro. Digo yo. Es que ¿no? Yo siempre he dicho, Bachita, la accesibilidad es competencia de todos, es un compromiso de todos y es transversal. Estamos hablando de un tema de los animales, pues estos animales también se benefician, digo yo, y nos beneficiamos nosotros de ellos. El parque sí, efectivamente, plasmado en este libro, que es el que se presenta mañana a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión, quiero yo aprovechar este espacio pues para invitarles que vengan y que compartan por minutos un poco la experiencia que viví en el 2013 cuando se hizo la remodelación del parque central de la parroquia San Juan, parque que fue dado a conocer justo aquí en este medio, porque fue Bachita la primera persona que me invita a que comparta, ¿no?, esa experiencia que tuve con el parque. Qué bien, nosotros queremos, digo yo, agradecer esta iniciativa, este trabajo, este compromiso de Sandra Esparza, porque ciertamente qué difícil se nos hace a veces ponernos en los zapatitos del otro, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que nos atrevemos al discrimen, nos atrevemos al maltrato, al irrespeto. Gracias, Sandra, una vez más, gracias, tu compromiso, tu trabajo tan profesional, tan serio, tan desde el corazón, ¿no? Porque, pues, eso creo que es lo que ha reconocido las diferentes personas con las que te has podido entrevistar, la gente que ya ha tenido la oportunidad de leer tu libro, realmente creemos que este es una puerta abierta, es el primer paso para hacer proyectos enormes, ¿no? Y ahorita tú acabas de decir algo que tenemos que prendernos el foquito y hacer estrategias, claro. Y hacer cooperaciones entre todos, ¿no? Claro, a un perro guía hay personas especializadas en hacerlo, pero he estado averiguando y no es que sea tampoco tan difícil. Entonces yo digo, en lugar de estos perros llevarlos al final de su vida, o sea, no tiene sentido, cuando yo creo que un perro podría ser adiestrado, podría ser... La misma ser Policía Nacional, mira. ¡Claro! En Argentina, bueno, tengo los contactos, podríamos ponernos en contacto con estos amigos y ver cómo estos cachorros, estos animales, se los puede adiestrar para que acompañen a la persona con discapacidad, y que lamentablemente la gran mayoría de personas con discapacidad es de extrema pobreza. Entonces, claro. Qué lindo sería que estos animalitos sean compañía de ellos, porque no solamente es una guía para la persona con discapacidad visual, que así se cree, sino también para la persona que está en silla de ruedas. Hay animales que les ayudan a abrir la puerta, que les ayudan a pasar un sinnúmero de cosas. Me encanta, ¿verdad?, que hayamos coincidido en este momento, pues, y vamos a conversar, claro, para desarrollar estos proyectos que, bueno, son muchos que tengo en la tinta y que espero que ya se hagan realidad. Sí. Quiero agradecerte personalmente. Sé que estás con el tiempo, pero así, ya apretadísimo. Mañana, amigas, amigos, debemos estar todos. Acompañemos a Sandra Esparza Jácome a la presentación de su libro aquí en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Todos estamos invitados, ¿no? Vale la pena apoyar este tipo de proyectos. Y ahora sí, vamos a alzar la... ¿qué se dice? Ese alto, ¿no? Para que pueda retirarse, no le íbamos a dejar salir. No, yo le agradezco mucho, Bachita, por este espacio. Y aquí la comprometo a ella, ¿eh? Claro. No me puede fallar mañana, Bachita. No, ahí sin está. Duda. Y usted está claro poco. Que sí. Un abrazo y muchísimas gracias, porque sí, he recibido apoyo muy positivo de todos. Ahora me estoy viendo otra entrevista. Y gracias, y de verdad

grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuché yo. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Y al ver que inútilmente mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vida mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. 11:25 y seguimos con más de La Rayuela. Continuamos con nuestro diálogo con la doctora Verónica Alvear. Ella es médica... estudiante de medicina veterinaria. Ah, es decir, mira, es que mis notas tenía veterinaria. Sí. Ah, muy estoy bien. Estoy estudiando para ser veterinaria. Ya, muy bien. Ya te falta poco a propósito de esto. Sí, ya solo me falta la tesis. Ah, bien. Sí, pero hemos estado aquí con Proyecto Guasi, igual otra compañera que es bióloga, igual tiene los mismos fines de todos reunirnos y armar como una red para que todos tengamos una conciencia sobre cuidar nuestro entorno. Y prácticamente a través del arte con Nati, como sabe, es acuarelista, entonces prácticamente eso. Entonces nos hemos juntado con el fin de crear conciencia, de responsabilidad, tanto con las mascotas como de nuestro entorno. Cuando hablamos de crear responsabilidad, y es un tema que frecuentemente lo tratamos acá, sin embargo de ello como que falta algo más, nos está faltando algo más, todavía no cumplimos con la tarea porque, y de hecho por eso estamos insistiendo, ¿no? Hay barrios quiteños que desgraciadamente son muchos, ¿no? Son muchos, donde vemos realmente decenas de perros dando vueltas por ahí, y en muchos de los casos hay una actitud de los seres humanos que llama tanto la atención. Les tiene, es decir, los perros pasan en la calle todo el día, pero cuando es las 7, 7:30, 8 de la noche, entonces vengan para la casa, ¿no? Muchas veces no uno, no dos, 5 perros. Exacto. Con espacios tan reducidos que obviamente se dañan entre ellos, se muerden, pelean, es decir, todo. Claro. Además, hay un problema que conflictúa también a los demás vecinos, ¿no? Exacto, es un problema social, cultural y también de salud pública. Entonces, ¿cuál es la legislación al respecto, Verónica? Bueno, la cuestión es que el municipio tiene la legislación, todas sanciones y todo, pero no llega a ser cumplidos. Entonces no hay quien sancione o a dónde denunciar. Últimamente ya se con estos casos de ataques a personas, casos aislados de que ha habido aquí. Entonces prácticamente el COE o el 911 se ha hecho cargo de eso. Pero igual no es suficiente si no cambiamos de conciencia los seres humanos. Un eje que ahorita estamos iniciando con el proyecto WASI es trabajar en la quebrada La Chorrera. Entonces ahí estamos iniciando para que cambie esta situación de abandono de abandono de ciertos animales y de que los propietarios tomen conciencia de mantenerme en mejores condiciones a los perros, porque prácticamente en ese sector se ha visto que hay abandono, les dejan vagar a los perros, y otra que es muy triste, pero no les cuidan muy bien, solo les tienen como guardianes y les tienen en las peores condiciones. Ahorita el proyecto WASI estamos enfocados a reactivar esa zona, repotenciar la zona turística igual con la comunidad, también dar a conocer la flora y fauna que hay, más bien la avifauna, porque también tenemos que saber que la fauna silvestre está presente en la zona y la fauna urbana de perros y gatos puede afectar este número. Y es una iniciativa muy bella que hemos colaborado con Nati como gestora cultural, yo en la parte de fauna urbana, de perros y gatos, y mi amiga Salomé, que es bióloga y también se va a dedicar a flora y fauna nativa del lugar. Entonces todas estas redes queremos ir construyendo para que tomemos conciencia primero la comunidad y después sea un paso turístico para las personas de Quito, que entiendan que no necesitan ver como fauna silvestre tan lejos de la ciudad, que aquí en el mismo espacio verde, poco espacio verde que hemos dejado la ciudad para el crecimiento, sí se encuentran fauna silvestre hermosa, solo hay que dedicarse a ser más observadores de nuestro entorno, que nos falta muchas personas, eso, y a cuidarlo. Entonces eso. Te quiero agradecer tanto, Verónica Alvear con nosotros, ella es parte de este proyecto WASI, ¿no? Y miren cómo se dan las cosas. Yo creo que más pronto que tarde conversaremos con ustedes nuevamente, con Verónica y por supuesto con Sandra Esparza, que por conocerla les digo que este proyecto inició ahorita mismo. Claro, Sandra, muy muy interesante su parque inclusivo para todos, más, no solo para humanos, sino también para animales. Eso me pareció increíble. Mil gracias, y seguiremos hablando contigo en otro momento de esto que nos preocupa tanto. Gracias, Beatriz, un gusto. Un abrazo a Natalia, ¿no? A Natalia, sí. Herrera, pues ella no pudo estar, ustedes ya la conocen acá, otra activista, digo yo, interesada realmente por estos temas que tienen que ver con ciudad y con todos nosotros. Yo creo que estas personas como Verónica, como la arquitecta Esparza, como Natalia, como tantas otras personas, creo que hacen lo que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no lo queremos hacer. Mil gracias, su compromiso, y pues bienvenido siempre a La Rayuela, es tu casa. Muchas gracias. Vamos al corte y luego los últimos minutos vamos a destinarlo a la música aquí en La Rayuela. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos.

hora de despedirnos, amigas, amigos. Queremos darles un fuerte abrazo a todas y a todos ustedes. Mil gracias por su sintonía, por su confianza y, por supuesto, a Paola y a Ambay. Como ella sabe, un abrazo fuerte. Hasta el día de mañana. Mil gracias por su sintonía. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.